here. And as you listen to the end of the shit I spit, Static Select is on the beat. Michael Jackson is the Thriller. Do we both say it? Say it together. I say inviting you to. All right. Yeah. Okay. Anytime, Tesla. I say inviting you to. All right. Yeah. Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize y'all's neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. The demons squeal in sheer delight. It's you they spy, so plump, so right. For though the groove is hard to beat, yet still you stand with frozen feet. You try to run, you try to scream, but no more sun you'll ever see, for evil reaches. Y ahí con este comienzo tenebre y espectacular, porque la ocasión lo merece por muchas razones, con ese señor Vincent Price recitando su fragmento de la canción Thriller y recitándose un fragmento que finalmente no se incluyó en la grabación final, de ahí la riqueza de este archivo track. No lo íbamos a poner entero porque era un poquito largo, duraba casi 3 minutos la intervención del señor Vincent Price. Pero así comenzamos sinaudiencia.com este 1 de julio de 2009, último programa de la temporada hasta que pase julio y agosto, hasta el 2 de septiembre, si mal no recuerdo. Y hoy, como ya os comentamos la semana pasada, tenemos un invitado especial. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes. Esa barba que habéis escuchado frotándose contra unas uñas hace un momento pertenecen a nuestro invitado y os lo voy a pasar a presentar, aunque muchos de vosotros ya sabéis quién es. Muy buenas tardes, Fernando. Bienvenido a la casa que siempre ha esperado venir, o sea, que siempre ha esperado que volvieras, que hubiera un retorno de este hombre y por fin. Ha pasado tiempo, pero oye, el cachorro yo, siempre vuelve. Me alegro de verte por aquí, nene, que es que te diga. Pues muchas gracias. Una cosa, ¿se ha oído la barba? Se ha oído porque si así lo he dicho es porque se ha oído, nene. Me hago mayor. Tenemos los micros direccionales que son muy potentes, tío. Nada, simplemente decir muy buenas tardes a todos. Me alegro de estar aquí. Y no vamos a seguir más con este rollo. Hagamos el programa como siempre hemos hecho. Exacto. Estamos en casa, pim pam. Y yo creo que volvamos a la misma tónica de siempre. La gente que me conoce ya sabe de qué palo voy. Y la gente que no me conozca, mejor que no sepa del palo que voy. Entonces yo creo que aquí, empecemos con el programa, qué coño, ¿no? Bueno, sí. Hoy tenemos... Pero muchas gracias por tu presentación, ¿eh? Hombre, la ocasión creo que lo requería, como así lo requería la intro del programa. Y lo que hemos hablado fuera de micro, también la despedida del programa también va a ser especial. Que a ver si nos acordamos de ponerlo, porque una hora hablando luego se te olvidan las movidas, ¿eh? He sido una, como diría, una hemorragia de satisfacción. Ahí. Ha quedado bien, ¿eh? Pues venga, qué coño, hagamos el programa. Hoy tenemos kilos y kilos de contenido, porque la actualidad nos está estimulando demasiado últimamente. Y no sé, Jordi, que empezamos hablando ahí de cadáveres o cosas. O de una ausencia, porque hoy viene Fernando, pero tenía que venir también Juan Carlos. ¿Qué ha pasado? Se ha rajado última hora el tío. Se ha rajado última hora. El cefalópodo tiene estas cosas, tiene que saltar y volver al mar cuando nadie lo espera. Un cuarto de hora antes de empezar el programa ha soltado un chorro de tinta para despistar y ha desaparecido. Me debe dinero, pero yo lo perdono. Me debe dinero. Y nada, la introducción homenaje a Michael Jackson. Bueno, al Thriller, a Vincent Price, un poco por todo. Decíamos, comentábamos siempre en este programa que el viejo dicho de que los famosos mueren de tres en tres. Esta tanda la comenzó David Carradine hace poquito. Michael Jackson fue el siguiente y Farrah Fawcett cerró el trío. Bueno. Esto pasa, me acuerdo, cuando murió, no sé si quién fue primero uno o el otro, pero fue cuestión de 3 días, Burr Lancaster con Robert Mitchum. Murió Burlancaster y acabó 3 días Robert Mitchum, fue al revés. Se dice que siempre van de 3 en 3, que cuando hay un famoso que muere, a la semana como mucho hay 2 más. Me acuerdo de esa semana, fue mítica también. Y suele coincidir, no sé si es que hay alguna cábala oculta. Sí, que... el número 3 es mágico para los actores muertos, ¿no? Bueno, la gente ahora ya empezará en plan de cine Moonwalker, ya veréis cómo saldrá. Estaba descatalogada porque era de Lauren. Era de Lauren, estará descatalogada. La volverán a sacar, supongo que será en DVD. Y luego la gente, si quiere recordar a también un Michael un poco desconocido para nosotros, tenéis por ahí en... que creo que el Lucas lo dirigió, el Capitán EO. Capitán EO, un musical que es una atracción de Disney. Uh-huh. Que por ahí, supongo por un emule, por ahí. Y está muy guapo porque los animales, los muñequitos eran de Jim Henson y tal y cual. Sabéis que era el capitán espacial que lleva un planeta y tal y cual, se ponen todos a bailar. Y está curioso. O sea que por ahí también circula por la red. Sí, creo recordar que también salía en Men in Black 2 haciendo un mini papel de agente con gafas oscuras. El señor Jackson, me refiero. Uh-huh. Pero bueno, yo realmente el único, digamos, motivo importante por el que yo tendría en cuenta a Michael Jackson en este programa es pues por ese videoclip / cortometraje titulado Thriller, que es uno de los mejores videoclips de la historia y que casualmente lo volví a visionar hace un par de semanas. No me preguntes por qué. Dirigido por John Landis, ¿recordemos? Y bueno, la versión extendida, la de sus 13 minutos, una versión ahí, digamos, con bastante sustancia, porque aparte de toda la, digamos, la parte musical, que supuestamente teníamos al Michael Jackson en su plenitud, ¿no? Con Quincy Jones produciendo por detrás y tal, luego estaba el valor cinematográfico y terrorífico, ¿no? Del cortometraje, en el que pues había zombies breakers, había transformaciones de hombre lobo, había casas de estas que están al final de la calle llenas de tinieblas, en fin, un mogollón de alicientes interesantes y además muy bien rodado. O sea, ahora que me recuerdas, cuando has dicho de coincidencias y tal, también quiero recordar, ya me voy un poquito de roteros, se me enchega el procesador. Me acuerdo de, bueno, sabéis que Michael Jackson cuando empezó, en la época que también estaba Stevie Wonder, empezaron en la Motown. Uh-huh. La Motown era de Berry Gordy, que luego es el famoso productor Berry Gordy. Si os acordáis la película mítica, a mí me encantó, y supongo, es muy Juan Carleras, la película que está dirigida por Berry Gordy, que es El Último Dragón, aquella que era de Kung Fu, con bailes de música con artistas de la Motown, que la produjo la Fox. No os acordáis de aquella película. Yo no la llegué ni de coña, no. Bueno, de esto te acuerdas tú, tío. La película es brutal, el último dragón kung fu con música, en plan pistas de John Travolta, efectos especiales de... El Último Dragón, dirigida por Berry Gordy, de la Motown. Aconsejo a todo el mundo que la recupere, porque veréis el espíritu en setentero, Motown, Billie Jean y todo este rollo. Lo veréis, pero con otros artistas. Y no, y hay cameos de artistas muy importantes. Creo que por ahí tenéis, no sé si es Barry Manilow, luego hace un cameo. Luego tenéis a, bueno, varios artistas de la Motown. Los tenéis ahí. Lionel Richie, porque Lionel Richie, recordáis que estaba en Los Commodores. Sí, se quitó de Los Commodores y luego se pasó en la carrera en solitario. Algunos de Los Commodores sale por ahí. O sea, aconsejo enormemente el Último Dragón, ya nada más. ¿Y el Kung Fu por dónde salía? Porque el Kung Fu, me acuerdo de la película, era un discípulo, el típico Pagafantas, ahora que se ha puesto en esta película, el típico, que aprende Kung Fu, pero Kung Fu con música y tal y cual. No me acuerdo muy bien, pero al final unos rayos espaciales, bueno, os digo, fue una producción de la Fox, que en su momento pegó muy fuerte para el público afro, claro, aquí todo el mundo decía, Berry Gordy. Bueno, pues Berry Gordy era el creador de la Motown, una de las compañías más importantes en la historia de la discografía, sobre todo cuando en épocas de segregación y tal y cual, que empezaba a ser Tina Turner, Stevie Wonder. Mucha peña salió de ahí. O sea, aconsejo que la veáis, El Último Dragón. Muy bien, yo simplemente quería apuntar un pequeño detalle más del videoclip de Thriller, del cortometraje de Thriller, y es... la música que hay aparte de la canción propia del señor Jackson, y es que el señor Elmer Bernstein se ocupó de los interludios en los que había más acción de película que baile de videoclip, y realmente también es una música de las que acojona. O sea, que realmente es un pequeño huevo frito dorado este videoclip Thriller de señor John Landis, y recomendable 100%. Porque, digamos, yo, visto a ver después de mucho tiempo, conserva mucha de la frescura que tenía cuando lo vi por primera vez, la verdad. Muy bien, vamos a... Tenemos más muertos, ¿no? Ahí. ¿O qué? ¿Más muertos quieres todavía? Sí, no, no, a ver, pero me refiero que de Farra vamos a decir de algo, Farra, ¿no? Bueno, en el libro comenté que yo... Es que si no, no me quedo tranquilo. Y además destaca de su filmografía... Que sepas que me pisaste el comentario, chaval. Sí, vuelvas a decir. Sí. Claro, para mí la mejor película que ha hecho Farra Fawcett, o la que le tengo yo más cariño, es la de Saturno 3. Saturno 3 con Kirk Douglas ahí, en su fase ya de sesentón atractivo, ¿no? Dirigida por Stanley Donen, el de Cantando bajo la lluvia, aunque y... la gente... Para que muchos lo sepan, Stanley Donen dirigió el videoclip de Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Bailando en el techo, sí. Sí, ese videoclip lo dirige Stanley Donen. Pues, bueno, yo Saturno 3 es una película, como puse en el libro, que cuando salió la crítica le pegó leches por todas partes. Y en cambio yo encuentro que es una película original, adelantada a su tiempo, en que trata del tema de la inteligencia artificial. Exacto. Y de cómo un androide puede llegar a enamorarse de un ser humano y llegar a tener celos. Entonces, bueno, yo encuentro que es una película que el tiempo le ha hecho más justicia, porque ha salido un grupo de gente que la reivindica como una película interesante de ciencia ficción y un poco pionera en el género por el atrevimiento de su discurso, ¿no? Con un jovencísimo Harvey Keitel. Sí, señor. Exacto, ahí de sus primeros papeles. Yo, si te digo la verdad, la vi cuando era bastante niño y la verdad es que me impresionó bastante. ¿En el cine nuevo es esta nuestra película? ¿En el antiguo? Yo la vi en la 2, en algún sábado por la noche, que antes ponían películas buenas los sábados por la noche, hace muchos años, yo la vi en los 80. En el cine nuevo, me acuerdo de esa época, Kirk Douglas, que estaba de capa caída, y siempre la he buscado como un loco. Hizo una película italiana, Apocalipsis 2000, así se llama, que era muy mala, era de estas italianas futuristas, no, me acuerdo que él era como un arquitecto, un contratista, y están excavando para hacer un edificio y encuentran para hacer el edificio encuentran como unas ruinas, no sé si te acuerdas, una placa con unos antiguos jeroglíficos, no sé si son incas o no sé qué, no sé, un rollo raro, que ahí dicen cuando es el fin del mundo. Y bueno, me acuerdo más o menos de esto, y me acuerdo Apocalipsis 2000, y no la encuentro esa película, y voy loco por verla. Y es de Kirk Douglas trabajando... En la época italiana. Italiana, como Burr Lancaster. Porque bueno, Burr como tantos otros. Bueno, pero Burr Lancaster, hay que decir que empezó... como Deep Bogarde también empezó en grandes películas de lujo. Burr Lancaster, por ejemplo, El gato pardo, Deep Bogarde, Muerte en Venecia. Deep Bogarde luego fue cayendo, pero bueno, pero es muy buena. Portero de noche, de la Caviani. El Burr Lancaster, Interiores y tal y cual, para acabar haciendo churrascos como Burr Lancaster, a mí me gustó, pero es un churrasco, The Project, con el Ben Gazzara, en plan apocalíptica. Luego te encuentras Anthony Quinn con Ernest Borgnine, una italiana del Margheriti, La isla del espacio. Wow. Que es la versión La isla del tesoro en el futuro. En el futuro, sí. Y bueno, y que son actores americanos que acaban haciendo películas en plan chucas italianas, como Kirk Douglas, que son las películas que a mí me molan. Es que hay actores al de la talla de Orson Welles o Joseph Cotten que acaban en el cine italiano, ¿eh? Bueno, de Orson Welles, en el YouTube vi un vídeo de que está presentando un coñac con un colocón impresionante, ¿eh? Aparte lo pone Orson Welles colocado haciendo un anuncio que lo rodó con un colocón impresionante. Bueno, sobre todo, te tengo que decir una cosa. Durante todos esos tiempos que no nos hemos visto, he ampliado enormemente, tengo que decir a todo el mundo que tengo una colección de peplums que te cagas. O sea, ya tengo como ciento y pico títulos. Pero en plan Maciste, Hércules, sí, todos sí, los... todo originales y bajados. Pero todos en italiano. No, no, y en castellano. El otro día me dice, estaba con Joaquín, que desde aquí le mando un saludo. Dice, Fernando, he visto en el kiosco Maciste contra los monstruos. ¡Cum! Vamos a poner. Y me la pillé. Tengo una colección de peplums. ¿Maciste en el infierno la tienes doblada? También. ¿O en italiano? En italiano, o sea, todavía no la tengo. Pero tengo Maciste en el centro de la tierra y Maciste en la conquista de Atlántida. Las tengo en español. Que, por cierto, Maciste en la conquista de la... Maciste viaja al centro de la tierra. Christopher Lee hace de malo. Es buenísima y es del... Hostia, del Mario Bava, tío. Y la vimos el otro día. ¿Y la tienes doblada? Doblada el... Pues mira, me la vas a pasar. Te la voy a pasar. Y el centro de la tierra es acojonante. O sea, da un miedo que te cagas. Del palo de Freda con el infierno que te dio tanto miedo. Esa la tengo en italiano. La de Ricardo Freda. Sí. Todo esto venía a colación de Orson Welles, que Orson Welles, por ejemplo, hizo La caída del Imperio Romano, una en Sansón y Goliat. Hizo una de un volcán también en Italia, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, con Maximilian Schell hizo una, creo que es al este de Java o al este de Krakatoa, una de estas así. Algo así, sí. Que está hecha en España. Está hecha en España. Sí, con el Maximilian Schell también. Sí, bueno. Sí, sí, horrorosa, ¿eh? No son películas que... Esto es lo bueno. Deriva, que deriva sin audiencia auténtica y genuina. Es lo que tiene que ocurrir hoy, ¿vale? O sea, que lo tengas claro. Yo simplemente quería... Yo te dejo hablar a ti, nene, tu paso. No, como último apunte, déjame decir que tengo una curiosidad que es... Tengo Sansón contra Hércules, es una. Hércules contra Sansón, es otra. Con los mismos. Luego tengo Maciste en Las minas de Rey Salomón. Tengo al loro, que es que es psicotrónica la película. Maciste en la costa, Maciste contra Miguel Strogoff. No, el tema es muy bueno. Maciste se quedó en una pelea que se fue a la Antártida. Es como Luis de Funes el abuelo congelado. Sí, y se queda congelado. Se queda congelado, y llega en un... Llega a la época de los zares. Llega a la época de los zares y lo descongelan. Bueno, rollo Capitán América, un poco. No. Llega Miguel Strogoff, que cuando llega a llevar la carta... Se cruza con el Maciste congelado. Se cruza con Maciste. Se cruza... Bueno, llega, se mete en una cueva a comer algo y tal igual y ve... Como una sombra en el hielo. En una cueva a comer algo, como si fuera lo más normal del mundo. Voy a parar en esta cueva a comer algo. Lo descongela y lo primero que hace Maciste, le pega un galletón. Pega un galletón. Lo típico, como pasa en las películas de Peplums, al principio siempre hay un Marcus Detritus que lía a los dos colosos, hacen que se peguen, pero luego se dan cuenta de que hay uno que los chincha y se unen, pues aquí lo mismo. O sea, chinchan a Miguel contra Maciste, pero Miguel y Maciste se hacen amigos y Maciste ayuda a Miguel a llevar la carta. O sea, anda que no. O sea, Julio Verne se olvidó de poner eso. Bueno, ya puede ser. Muy bien, buen anexo. Es que la declaración de intenciones, cuando antes de entrar al programa de Fernando, ha dicho una frase que la voy a recalcar ahora, que dice, es que últimamente estoy viendo mucha mierda, pero me gusta. Entonces, me bueno, gusta tu eso, mierda, tío. Mierda. Salvemos, entrecomillemos la expresión. Sí. Es una expresión solamente. Es algo disfrutable también. Pues, toda esta serie B, serie Z. De Peplums, ya te digo, estoy ahora recolectando como coleccionista todo lo que encuentro, todo lo que me bajo en páginas. Y tengo ahora, pero mogollón de Peplums. Y me los tumbo todos. Y todos son iguales, todos los mismos decorados. Pero las películas de romanos me vuelven loco. O sea, se sale. Bueno, esto venía al hilo de Farrah Fawcett. Antes venía de Farrah Fawcett. Y la movida es que también Farrah Fawcett, aunque los de las teles que no se enteran de nada le han dado, pues eso, su bandera, su identidad como actriz ha sido siempre su intervención en Los Ángeles de Charlie, en la serie de televisión, y realmente es un poco mito, porque realmente ella solo estuvo en la primera temporada, de las cinco que duró la serie. Después de esa primera temporada completa, fue sustituida por Cheryl Ladd. Cheryl Ladd, ¿te acuerdas tú? De otra así bastante rubia y que hacía de la hermana pequeña del personaje de Farrah. Aparte de eso, que esto también creo que te va a interesar, a la señora Fawcett se le reconocen también, aunque sea papeles menores, por haber estado en La fuga de Logan y Los locos de Cannonball. Sí, claro. Aunque luego haya hecho mucha tele también y... Tengo que decir en dos apuntes ahora. Cheryl Ladd tiene una película muy buena de los... es ochentera. Que tiene mucho culto la película. Tú te acuerdas con el Chris Christopherson que se llama Millennium. Precisamente se llama Millennium. Que es de un accidente. ¿Te acuerdas que es un accidente de avión que va en el futuro? No sé si te acuerdas de aquella película. ¿Tú? La vi en la época esta videoclubera de Videoclub Vergara, pero es que ahora tampoco me queda muy cine, grabado. Y es una película que tiene cierto... que solo el director creo que solo hizo esta película, dos más, y tiene mucho culto esa película porque es... lo trata el tema de la ciencia ficción de una manera muy inteligente. Es un accidente de avión que es porque los pasajeros se meten en algo temporal. Muy rollo Jovera del Nimitz del Kirk Douglas, el final de la cuenta atrás. Sí. Va de un palo este, eso la Cheryl Ladd. Y el otro apunte, ahora te quería decir otra cosa. Pero no, mientras te acuerdas del otro apunte, sí, yo diré que siempre mi ángel de Charlie favorito ha sido Jacqueline Smith. Uh-huh. Bueno. No por nada, pero bueno, a mí no, ahí, a mí, queda. A mí otra que era más... La Kate Jackson. Sí, que se quedaba más feota, pero esa me gustaba. No era fea, ¿eh? A mí la que más me gustaba. Era la que hacía de Sabrina Duncan. Tampoco lo he seguido mucho, pero esa me gustaba. No, yo siempre se me han ido más las morenas y entonces por eso tiraba más por la Kate Jackson, la Jacqueline Smith, no, ni la Farrah ni la Cheryl Ladd. Y luego entró, me parece, una pelirroja también sustituyendo, no sé si... Sí, en la última temporada, creo. Sí, pero... a la Cheryl Ladd, creo que... Tania no sé qué, creo que recordar. No me acuerdo el nombre. Solo duró la última temporada. ¿Te has olvidado del segundo apunte? ¿Era Cheryl Ladd? Sí, no me acuerdo. Bueno, pasa nada, ya te acuerdas. Bueno, ya te vendrá, que esto es como un loop todo. Llevamos ya un buen cacho y todavía no hemos hablado de estrenos. Bueno, es lo que tiene. Tener aquí a Fernando significa que si nosotros ya normalmente empezamos en Cuenca y acabamos en, no sé, sí, en algún lugar en Bangkok, más, pues ahora es mucho peor. Este, ahora empezamos en Cuenca y acabamos en Saturno, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tiene, ¿no? Ahí está. Vamos rápidamente con estrenos. Venga, más que nada porque pasamos por encima ahí un de uno de los estrenos nos puede hablar ya Fernando porque ya lo ha visto. Entonces vamos a aprovechar. Dos por uno ahí. Pasamos primero por el más, entre comillas, prescindible. Es la tercera parte de Ice Age. En este caso, el origen de los dinosaurios. ¿Cómo? Pues si están en casi en la época actual. Claro, o sea, vuelven a hacer el famoso error del cine de meter a los mamíferos con los dinosaurios cuando no convivieron jamás. Pero hay una justificación al menos argumental. Pues no lo sé, no tengo ni idea. Es que esto me produce curiosidad. No iré a verla, pero me produce curiosidad qué excusa argumental han encontrado para bueno, esto. Bueno, se ve que los bichos estos se adentran en un mundo subterráneo donde todavía se han conservado dinosaurios. Eso me suena. Donde también no se extinguieron. Ese guión es de otro. Se lo firma otro ya. Hace muchos años ya, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos a los personajes de siempre y a la ardilla Scratch con su bellota imperdible también. Entonces, nada, decir sencillamente que va a estrenarse con el sistema 3D. Recordemos que este año vienen varias películas en el sistema 3D. La que va a ser un poco la madre de todas, dicen, va a ser ese Avatar de James Cameron, uh-huh, porque va a ser imagen real en 3D, no producción de dibujos animados como todas las que están viniendo hasta ahora. Pero bueno, pues otra película en 3D para quien tenga críos o quien le guste la animación, disfrutarla a tope. Y ya, yéndonos al género sin audiencero, tenemos este remake de La última casa a la izquierda, que en su día nos trajo el señor Wes Craven, que ahora nos lo dirige Denis Iliadis, un director griego conocido por una producción que hizo que se llama Hardcore. Yo no la he visto, pero dicen que es una película sobre cuatro prostitutas adolescentes en Grecia. Tuvo mucho éxito de crítica y de público, y creo que fue incluso premiada en algún festival. Y bueno, pues nos trae esta revisión de la película de Wes Craven. Y entonces, bueno, pues para contar algo sin haberla visto, pues recurriremos a Fernando, que ya la ha visto, para que nos diga el qué. Sí, yo voy a ser muy, muy escueto, porque como tenemos muchos temas, voy a decir brutal, cañera, súper entretenida, y la película se te pasa en 5 minutos. Los 10 primeros minutos vas a decir, esto es una mierda, como un piano. La escena de violación-asesinato, muy cañero, para lo que es el tema, y a mí y la muerte y la venganza de los padres es súper cañera. Tengo que decir que y te va a parecer una tontería, pero me ha pasado, sobre todo tú que eres papá, yo ahora que voy a ser papá, influye mucho. Hostia, porque yo la he visto bajo ese prisma, ¿eh? O sea, ahora el rollo de tener un hijo, de tener que le puedan hacer algo, de tener, ¿no?, un crío que le pueda hacer algo. Todo lo que le hacen a los asesinos, que hay una escena que es muy cañera en la cocina, al primero que se cepillan en la cocina, fregadero, martillo, no digo nada más, es súper cañero. Hostia, te influye, ¿eh? O sea, de hecho, hostia. Dice, ¿yo hubiera hecho lo mismo o peor? Yo peor, o sea, piensas en el padre, tonto, pero hazle más. O sea, la figura paterna... Tomas partido rápidamente, pero no, es súper entretenida, súper cañera. Es un remake que supera al original. Es que estabas diciendo esto, que los primeros 10 minutos, y yo vi hace mucho tiempo la de Wes Craven, pero también recuerdo que el arranque era lento, ¿eh? Era lento, una película tampoco excepcionalmente movida, ¿eh? No, y... Fernando dice superior, Sí, no, mil veces como... Sí. Como remake tengo que decir, ahora que dices Viernes 13, un peñazo. Halloween, que te la pasé, no me gustó nada la de Rob Zombie. ¿A ti te gustó? Yo no la he visto todavía. Sí. A él le gustó. Pero a todo lo que hace Rob Zombie, a Javi le suele entrar. A mí los Renegados del Diablo me mola mucho, ¿eh? Halloween, sí, pero en cambio la primera. Casi me salgo del cine con la casa de los mil cadáveres. Yo la de Halloween lo que le veo es que aporta nuevo contenido a personaje y le da, digamos, le da una coartada espacio-temporal también. Yo te parto de la base que la primera es más lenta que El caballo del malo, ¿eh? La del Carpenter. También tiene lo suyo. La primera tiene lo suyo también. Es que si nos ponemos así, la primera Viernes 13. También no soporto. Hay que cogerla porque el señor Cunningham hizo la primera, pero posiblemente es de la más lenta y la menos gore de todas las que hay. Lo que vais a ver en Viernes 13, ¿me entiendes? Es Hannah Montana en Pesadilla de Noche. Sí, yo fui a verla. Es Hannah Montana, no sale nada. Salen un par de cosas. Es Hannah Montana con sus amigas, se reúnen en un sitio y se ponen a poner cuentos de terror. Yo lo vi, porque la vi el otro día. Y vi la versión censurada, no censurada, que estaba interesada. Yo, pero si no, joder. Y ves La última casa a la izquierda y es un cañón de película. Te lo pasas pipa, en serio. Que, por cierto, de Wes Craven tengo que decir, a ver si ya de una puta vez, por favor, hacen ya el remake. Me la vi el otro día, me lo pasé pipa, porque es uno de mis, no superhéroes, héroes favoritos, La cosa del pantano. Ay, ay. es One Thing. El doctor Alec Holland. La vi, me la bajé el otro día, la vi. Es una mierda de película, pero como yo soy un fanático de La Cosa del Pantano, tengo que decir... La disculpas, ¿no? Un poco. Te disculpas. Que tengo que decir que La Cosa del Pantano, para, y esto es muy frico, es el único héroe que salva de una muerte segura a Superman, que lo salva de un cáncer. Hay un cómic de Alan Moore, de La Cosa del Pantano, en el cual Superman le tiran con kriptonita roja, una kriptonita modificada, coge un cáncer muy fuerte y se va a morir a un pantano. Y ahí se encuentra con La Cosa del Pantano y con las hierbas y tal y cual. Exacto. Locura. Y a partir de ahí, Superman siempre se hace muy amigo de La Cosa del Pantano. Crossover de Alan Moore y tal y cual, pero es ya el Superman ya decrépito. Sí, chupado rollo, para adentro. Sí, rollo dame algo y tal y cual, con el traje chungo y tal y cual. Y lo salva. Sabéis que, para los más fricos, sabéis que hay una serie de televisión. Zig sacó el episodio piloto en los 90 de La Cosa del Pantano. Te iba a preguntar si la habías visto. Yo la vi en su momento. Sí, la vi en su momento. El traje es muy cañero. Sí, no, El de Wes Craven es... Son cartones, ¿eh? Son cartones pegados. La serie de televisión, por lo menos, lo que es el maquillaje y la ambientación, el pantano... Pero esto salió todo a colación. Esto salió todo a colación porque... yo me acuerdo... La Cosa del Pantano es de DC. Para sí, que todo el mundo... Sí, bueno, sí, sí. Cuando lo sacó, el tándem original que creó a La Cosa del Pantano es Len Wein, que Len Wein creó a Lobezno, ¿no? Len Wein es el creador de Lobezno, ¿no? Con Bernie Braxton. Bernie Braxton, para mí, el mejor dibujante que ha habido de cómics en la historia. Para mucha gente. Y Richard Corbin, muchos tienen Richard Corbin. Es que La Cosa del Pantano de Bernie Braxton, junto con La Parada de los Monstruos, esto impresionante. Esto creo que ya lo he dicho, es Gregory Peck, el de La Parada de los Monstruos. Sí, es pero esto lo hemos comentado en Sin Audiencias, en Sin Audiencias muy antiguos. Muy antiguamente. Que, por cierto, en Brixton solo creo que dibujó 6, que yo los tengo, en The Creepy, dibujó 6 historias de La Cosa del Pantano, que una se pega contra Frankenstein, que es muy, muy triste. Y luego... fue, no sé si se llamaba Emilio no sé qué, un mexicano, que era La Cosa del Pantano contra marcianos, que lo sacó de Osier Negro. Y Leo Durañona también lo hizo. Hostia, cómo se llamaba la flapa, tío. Bueno, que La Cosa del Pantano sí, que me moló mucho. Te lo decía porque DC... Una serie. DC, a raíz de que Batman salió en el cine, se apostó por DC. Entonces DC sacó Flash, la serie. ¿Os acordáis de la serie? Sí, sí, sí. Que me acuerdo que el prime time en América, la hora cumbre son los lunes a las 9 de la noche. Salió, fracasó, y aparte, si os acordáis, Flash tenía una estética muy Batman. La ciudad. Sí. Era... Incluso el traje imitando a Adonis, pero en versión como espuma, en vez de en versión coraza. Era muy guapo el traje, mucha calor. Mimos de las Ramblas y tal, lo que tú quieras, pero daba mucho calor, ¿me entiendes? Eran mimos. Así. Y entonces, a partir de ahí, salió La Cosa del Pantano. No triunfaron, pero tengo que decir que uno de los proyectos, porque para mí Flash es uno de mis superhéroes favoritos, Barry Allen, va a salir la película de Flash. Qué miedo me da uno de mis más odiados, que es Thor, que la dije Kenneth Branagh, que es así que no la soportaré, pero Flash va a salir... Sí, lo que pasa es que los proyectos de DC se están quedando estancados, ¿eh? Sí. Tanto Linterna Verde como Flash, como Liga de la Justicia y tiran tal. Para adelante. Hombre, es que la Liga era mucha guita, ¿eh? La Marvel ha cogido, ha arrasado un poco, ha cogido con ese Iron Man, con ese impulso está de... Está teniendo cabeza Marvel para dar los pasos necesarios. Y yo creo que DC esperaba mucho más de Superman. No, que por cierto, el otro día. Es que el otro día vi un trozo en la tele de la nueva y es que es infumable. O sea, ya el protagonista que cogieron es para pegarle contra la pared 3 o 4 siglos seguidos. Y luego, lo único que ha sostenido un poco a DC ha sido Batman. Así de claro. A mí el Caballero Oscuro no me aporta nada, ¿eh? A mí sí. A mí yo encuentro que es peliculón. Para cines sí, lo hablamos y te moló. Sí, es peliculón porque es que además aporta guión a las películas de superhéroes. Que yo creo que es algo que por primera vez se entra a fondo en un análisis de los personajes, en un guión unificado, aborda de una manera muy coral la película y no se descuida el guión en una película de superhéroes. Reconozco que la estética del Joker me encanta. También es increíble. Tengo una debilidad muy turbia con Michael Caine, tengo que decirlo. con Alain Delon... Turbia de cojones. Sí, tengo debilidades húmedas con Alain Delon y con Michael Caine. Robert Duvall. O sea, son actores que me ponen nervioso. Te van los maduritos, ¿eh? Sí. Hombre, tengo que decir que Michael Caine en el último Valle con Omar Sharif lo hace muy bien. O sea, son actores, sin ser homo, que no, si no lo diría, mira, hoy, pero me molan mucho. Antes de que me olvide, hoy había un estreno de Omar Sharif. ¿Cuál? Disparadme. Sobre... Hostia, está muy mayor ya. Sí, pero es del año 2006 y se estrena una producción italiana y se estrena ahora sobre un monarca de Nápoles que es nombrado por Napoleón o algo así. Y entonces los últimos años época italianas, ¿no? Sí, y sale haciendo el papel de Nicola, creo que se llama algo así. Pues la última que hizo fue la de Hidalgo y una muy buena, de que en plan rollo cine verde, y el señor Ibarraín, las flores de no sé qué, sí, que señor. Yo la vi, me moló mucho esa película. Hostia, un solo Rafa, ¿no? Bueno, no, ahí está el tema. No pasa nada. De puta madre. Hostia, ¿hay algún estreno más o qué? Que hayas visto La Cosa al Pantano, la serie. Ya, hostia, ¿está por el emule? Está, en el emule está todo. ¿Qué si tengo no, que poner? Y si no, en torrents. ¿Qué tengo que poner? La Cosa al Pantano. Ya te paso un link. Sí, ya te paso un link. Ya te paso el link. Toda la temporada me la podría bajar. Hombre, si está, estará todo. O sea, un capítulo suelto no va a estar. Eso no suele ocurrir en la red. No, es que el piloto de 1 hora y media lo sacó la Zika en alquiler. Como el bueno, Flash. El de Flash era un piloto que casi era una película. Y el segundo, con el Mark Hamill, aquel, la venganza del no sé qué, que era el payaso loco, que es el Mark Hamill, que es que Walker también salió en. Bueno, en los años 70 y 80, ¿cuántos episodios pilotos se estrenaron en cine? Walker. Galáctica. Galáctica era un episodio piloto y luego fue la serie en televisión. Y Walker, Texas Ranger, la primera salió en VHS. La gente se creía que era una película. Yo es que siempre del cine de Chuck Norris, aparte de la película que rodó con Bruce Lee, siempre reivindico Furia Silenciosa. Bueno, la vi el otro día, no ha perdido nada. No ha perdido nada esa película. Y otra muy buena que tiene, Golpe por Golpe. Sí, señor. Golpe por golpe. Además, es buena. Que siempre en la época era golpe por golpe, golpe al cuadrado. ¿El chico que le mandaba el Volkswagen? Sí, o sea, sí, sí. Hostia, qué recuerdos. Por cierto. Estás volviendo a ver este tipo de cine, ¿eh? No, he visto la última de Chuck Norris, ¿eh? Hay que verla, ¿eh? ¿La última de 2009? O... Sí, sí, El Mediador. Hostia, pero ¿qué va a mediar? ¿Qué va a mediar este? Impresionante. Va de rollo El Mediador. Pero ya, este señor se está tragando todas las últimas de Steven Seagal, de Jean-Claude Van Damme. Tiene un estómago fuerte. Recomiendo a todo el mundo, por favor, que se vea la última de Chuck Norris, El Mediador. Gran combate en un autobús de línea con un terrorista dentro. Gran combate. ¿Pero este señor está ya un poco mayor o no? ¿O todavía se defiende? Yo es que le vi hace poco, en las últimas elecciones americanas, hizo un videoclip para McCain. Sí. Y se le veía un poco ya que lo movían rollo muñeco ahí, sí, un poco no, con hilos. En el combate de autobús de línea, movimientos de peluca muy chungos, ¿eh? Rollo bueno, tú sostienes que este hombre lleva peluca hace más de 30 años, lleva ¿no? peluca, en Walker lleva peluca. Y yo no sabía, mira que yo soy especialista en pelucas, y esta no se había pillado, me la dijo mi madre, me dijo, pero Fer, si lleva peluca. Hostia, es verdad, mamá, lleva peluca. Y lleva peluca, tío. Miradlo, por favor. Sí, aparte, en la 8 de Canal Catalá está toleada con Walker. Sí, ahí podéis ver su peluca. Su peluca con el sombrero puesta ahí, no metida dentro del sombrero ahí. Venga, ¿qué más? Bueno, ya tenemos todos los estrenos ya. Sí, solamente estos dos, porque cosas como Pagafantas y cosas así, pues claro, tampoco. Esa palabra no tenías ni que haberla dicho. Bueno, la ha dicho antes Fernando, sí. Entonces. La culpa la podemos echar a él. Bueno, está guay. Pues bueno, también tenemos por ahí, yo qué sé, a ver, en principio ya va a salir pronto un avance de programación de Sitges, porque ya antes de que se empiece la gente a ir de vacaciones, se suele hacer la rueda de prensa y tal, de presentación de cada año del festival. Y este año, casualmente, o sea, lo comento porque es mañana mismo la rueda de prensa, yo si puedo me intentaré pasar. Y decir, bueno, que este año, aunque sea solo pocos datos, pero decir que se hace del 2 al 12 de octubre, para que la gente se vaya reservando sus calendarios y tal, y que este año rinden homenaje pues al 30 aniversario del primer Alien de Ridley Scott, y aparte también harán homenajes a los cazafantasmas. Es lo único que hasta ahora han avanzado, supongo que mañana soltarán un poco más de lastre, por lo menos con los ciclos y los premios y esas cosas, y bueno. Todo viene a colación, porque antes hemos estado comentando que una de las fases de videojuego que más te había gustado últimamente era también la del juego de los cazafantasmas, sí, ¿no? La segunda fase de la que es la bibliotecaria, hasta he pasado miedo, tengo que decirlo. Está, la verdad que el juego está muy, muy entretenido. ¿El juego es lo que sería la historia de la tercera parte que van a rodar? No, porque, ¿o no? A ver, es que he jugado muy poco. O sea, he hecho la primera fase, que es el Mr. Marsalo, el Michelin. Pero el título del videojuego es Los Cazafantasmas. Los Cazafantasmas, si llevas al Bill Murray, vas con el Bill Murray, el Harold Ramis. O sea, si fuera la primera eres película. Eres un novato que te han contratado y vas con ellos y tal y cual. O sea, lo típico, tirar cohete. Pero eres un novato que te han contratado. O sea, sí, me han contratado. Que eso es como el guión de la tercera. Sí, sí, o sea, tú no eres ninguno de ellos. Te han contratado y bueno, las voces de ellos, las coñas de ellos y tal y cual. El moquete, al principio coges el moquete, el Mr. Marsalo, bueno, aquí conocido como el Michelin de Nieve, que es el primer enemigo final, y ahora estoy por el de la bibliotecaria, que es el segundo enemigo final. Y la fase de la biblioteca es muy chungo, porque está el fantasma librero que te va tirando libros y tal y cual. Cuando te sale un mogollón de fantasmas, atrápalo, cuesta mucho meterlos en la trampa. El único fallo que encuentro es que cada dos por tres a tus compañeros los hieren, y a lo mejor si estás metiendo un fantasma, tienes que soltarle corriendo a curar a tu compañero, porque si no, tú solo no te... O sea, no te deja acabar fases si cae alguno de tus compañeros. No, porque hay fantasmas que tienen que ser los tres. Vale, son fantasmas muy duros de pelar y tienen que ser los tres los que lo metan en la trampa. Yo antes de que se me vaya la flapa, quería recomendar una película, una trilogía, que es brutal. Supongo que tú la conocerás. La película es de lo más gore y más bestia que yo he llegado a ver. Se llama Feas. Fist, sí. Vale. Está Fist, está sí. Fist 2, de Floppy Seconds, y Fist 3, de Happy End. Los Fist 3. Los Fist 3. Vale. ¿La has visto, las tres? No, pero la tengo ya en el disco duro. Bueno, yo he visto la primera. La primera me mola mucho porque es muy Quantum of Solace, James Bond, donde empieza la segunda empieza al minuto que acaba la primera. Sí, eso es lo bueno que tiene, que las tres van y seguidas, la tercera por lo visto. Acaba al minuto que acaba la segunda. La tercera es lo más brutal que he visto en mi vida. Bueno, caerá, se caerá. Se les va la olla, pero gore y bestia, o sea, se comen cabezas y las cagan por el culo y se les abre el ojete del culo y salen las cabezas. En el estómago uno se pega una corrida, hay cuatro ahí y la corrida les deshace la cara. Y ácida, ¿no? Sí, sí. Un monstruo se folla a un gato y el gato pare al momento. Cercenadas de brazos. O sea, es bestia, pero bruta, de coña. Bruta. Bájatelo. O sea, es del John Gulager, con su padre, el Glue Gulager. Yo me las vi las dos de tirón y me la pasé pipa. Con Monks, con Transformers incluido, ¿eh? Salen los Transformers, ¿eh? Bueno. Salen hasta Transformers. Yo me acuerdo de la primera, que la presentación era muy Guy Ritchie, ¿no? Con los personajes. Este, sí, no sé qué, este es el prota, sí, pero este rollo. No, y luego, no. Sí, aparecieron los monstruitos que además estaban hambrientos de sexo todo el rato. Sí, sí, este sí. Es más desmadrado. Sobre todo, a mí, en el ranking me gusta la tercera, la primera, la segunda. Vale. Pero la tercera es... Vale, o sea, vale. Yo no he visto nada de igual. ¿Y cómo se llama la tercera? ¿Fist? The Happy End. The Happy End. El final feliz, sí. Está bien. Que te da a entender que puede haber una cuarta. Con unos títulos de crédito finales muy de coña. No le voy a decir qué títulos de crédito son, pero muy de coña. O sea, la película es brutal. Y la otra que quería decir antes de que... Esto, Binyang. Tú viste el Binyang, Frontiers, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Frontiers es una caña. Uh-huh. Martyrs, me preguntaste. Él la vio hace poco también. Sí, hace poco la el tema es que la hace la putada, lo que hemos dicho. Bueno, sí, vale. Correcto. Y Binyang, con Emmanuel Levir, V-I-N-Y-A-N, Binyang francesa. Escrito Binyang. Es solo es una escena muy fuerte, pero es la película más siniestra, inquietante, que se ha hecho en mucho tiempo. ¿Explica francesa. Un poco de qué va? Es que sin chafar demasiado. No, es un matrimonio que pierde a su hijo en un tsunami. Entonces han quedado tocados. Y entonces en un vídeo, porque el niño lleva una camiseta del Manchester, en un vídeo que hacen de un documental del tsunami, ven, y ahora es que es tan inquietante, en un segundo como hay un niño de espaldas que lleva una camiseta de Manchester. Y claro, ellos habían dado a su hijo por muerto. Y la tía dice que no, este es mi hijo y todavía sigue vivo. Y van a buscarlo. Pero unos personajes inquietantes. Lo que se encuentran, ¿no? Yendo a buscarlo. Sí, sí. Flipa. No, y los personajes inquietantes, la atmósfera que hay. Y lo además, que encuentran... rodada en Tailandia, sí, o en algún sitio y tal de igual. Estos, ¿no? El director es muy famoso, el Fabrice, no sé qué. Uh-huh. Hostia, mi mujer y yo nos quedamos flipando. Y la escena final me recuerda mucho al Holocausto Caníbal de Ruggiero Deodato. Vaya. Lo con los personajes y tal y cual. O sea, es... O sea, además paraba la escena del vídeo. Estaba el niño con la camiseta del Manchester y un poco más allá. Se veía la sombra de David Carradine en un armario. No, es que está moviéndose todo, rítmicamente. Todo secuencial. Pero lo que es inquietante, ¿sabes aquello que lo pone en el pause, pim, pam, para ver al niño, fotógrafo, como muy fantasmagórico? Bueno. Binyang. Mucho Binyang, sí. Vale. Más deberes para este verano, que tenemos sí. Dos meses de inactividad. Recordamos, para la gente que quizás no se haya escuchado al principio el programa anterior, que hoy con 1 de julio paramos hasta dentro de un par de meses y bueno, volveremos el 2 de septiembre. Vendremos cargados de pilas y habiendo visto todo lo que no hemos podido ver el resto del año, espero. Por cierto, en el libro había mucha gente que pedía un paquete de programas que conste que yo lo he pedido, ¿eh? Un paquete que en su día hizo Juan Carlos para poder bajar muchos archivos de Sin Audiencia, sí, los primeros 225 programas de golpe. Vale. Y entonces hay gente que en el verano le gusta el masoquismo y entonces prefiere escuchar el castigo Sin Audiencia, hacer otras cosas y lo pedía. Entonces hoy hubiéramos aprovechado, si hubiera venido Juan Carlos, claro, como no para venido. Agarrar del cuello. De hecho, creo que igual no ha venido en parte por eso. Porque no tenía porque el archivo. Porque sabía que le íbamos a agarrar del cuello. De todas formas, voy a hacer un llamamiento porque sé que varios sinaudienceros de la vieja guardia se bajaron el archivo en su día. Claro. Si alguno todavía lo tiene, si hay alguna manera de compartirlo, de subirlo al Mega Upload o alguna página de estas y colgar el link en el libro de visitas, lo agradeceríamos. Estaría porque es de una manera... Madre. Es una manera de poner de al alcance de la gente y darle, que no tengan que ir link por link pinchando exacto. Todos los programas. Y darle a la gente su medicina. Ahí coño? Está, que su si dosis. No, que si no se sublevan, tío. Y ya, puestos a picar, voy a picar un poco más a Fernando, porque como hemos estado charlando casi una hora antes de empezar el programa, me ha contado muchas cosas y voy a aprovechar porque el señor Steven Seagal tiene su réplica a Promesas del Este. Sí, sí, bueno. ¿Cómo? Sí, repite, señor. Repítelo. Bueno, a ver si... Explícate bien. Yo, ya sabes, Jordi, que soy de la vieja guardia, ¿no? O sea, yo soy fanático hasta la muerte de Steven Seagal, Van Damme y todos estos. Mierdas, pero siempre diré... Eres fiel a ellos, sí, ya está. Sí, tienen su cosa. O sea, Van Damme tuvo una película que es muy buena, que fue El Resurgir de él hace cuestión de 3 o 4 años, que fue Justa Venganza. Esa película es buenísima, de la mafia. Y ahora Steven Seagal ha sacado un pedazo de peliculón que se llama Ruslan. ¿Directa a vídeo, puede ser? Todavía no ha llegado aquí. Ah, no ha llegado todavía. Todavía no ha llegado aquí. No se sabe. Es de la mafia rusa, es una derivación de Promesas del Este, pero Promesas del Este es una mierda al lado de Ruslan. Ya, o sea, ya. No, lo digo así de claro. Por lo menos en acción, ¿no? No, sí. Porque, a ver, Promesas del Este, vale, la pelea de los baños turcos está muy bien, pero el rollo aquel del niño tal y cual... O sea, la película me gustó, pero para mí no es para tanto. Uh-huh. Y a ver, y el carisma que tiene Steven Seagal no lo tiene Viggo Mortensen. Hombre, lo va ganando con el tiempo, el señor Viggo. Steven Seagal, aquí. Esa era para picarte. De 4 golpes magistrales que tiene la historia del cine de las artes marciales, ya me puedes decir los Shaw Brothers, me puedes decir Bruce Lee, hay un golpe a un pavo que le pegan en la cara con un vaso en Ruslan, que eso lo vi yo 20 veces con... Y se lo puse a mi mujer y dijo, ¿cómo han podido hacer esto? Es el golpe más brutal y más gore que he visto en la historia. Lo hace Steven Seagal a un pavo en un bar. ¿Con un vaso? Con un vaso en el careto. Bueno. Y no es el típico que le pegan con el vaso en la cara, no. Eso es, solo por ese golpe hay que ver Ruslan. El ambiente de la mafia rusa, grandes persecuciones, patadas voladoras de Steven Seagal. Todavía, que ya está un poco sí, también... pero mucho cable y mucha infografía. Parte, ¿eh? Gesticula, interactúa. Pues nunca ha sido interactuar mucho, ¿eh? Ha sido sobrio en sus interpretaciones. No, y lo más, bastante, y lo más importante que hay en Ruslan, lo más importante, se codea con la gente. Simplemente eso. Por eso solo vaya, hay que vaya. Ver Ruslan. Tatus y tal y cual, rusos. Habla en ruso con el acento. Porque él hace de ruso también en la película. No hace ni de policía ni tal. Hace de tío mega chungo, mafioso ruso. Uh-huh. O sea, es un giro en su carrera artística. Claro. Hace de malo, y podríamos decir, pues. De malo, pero aparte, aquí no hay piedad, ¿eh? Ya, malo, malísimo, no hay piedad, de la muerte. O sea, aquí dan igual niños y tal igual, que nadie se ponga en medio de Ruslan. O sea, no te pongas en su camino. No te cruces en medio. Puede salir muy mal. Ruslan reparte para todos. Y la anterior a él, que es un 28 días después, pero que es más brutal, Cazadores de Sangre. O sea, el mundo Cazadores ya no existe. De sangre, el mundo ya no existe. Eso sí que me la bajaré. ¿No? Había un virus con katana y un comando. Zombies, y un comando. Un comando que van cazando vampiros zombies. Impresionante. Es gore, ¿eh? Ahí tengo que decir que hay escenas que hay pequeño. Calidad en maquillaje y. Sí, no, se han currado. Ambientación y eso. Sí, ¿verdad? Sí, está muy bien. Y hay una producción detrás. No son vampiros, soy leyenda, ¿no? No, son vampiros, son de pero verdad. Son muy sórdidos, ¿no? Son muy sórdidos y aparte las escenas de masacre contra ellos son fuertes. O sea, la película es gorecilla. Bueno, aparte, bueno. Él no lo hace mal, los movimientos de katana y tal y cual, con Kalashnikov y tal, van a por ellos. Todo pasa como en un hospital. Es muy claustrofóbica la película. Ajá. Y está muy... La verdad que la película... yo aconsejo mucho también un pack doble, Ruslan. Y hay otra muy buena que se llama Endel, que es la antepenúltima. Bueno, la antepenúltima es muy mala, que es A Golpe de Pistola. El nombre ya tiene tela. Que aquí se llamó A Tiro Limpio. En mexicano, A Golpe de Pistola. Pero la anterior a él, que es muy guapa, que también aconsejo que la bajéis, es Ley Urbana. Y aparte, mola mucho los títulos que ponen arriba del título normal. Seagal se hace con el barrio. Buah. Solo por eso hay que ver esa película, tío. Seagal se hace con el barrio. Y la verdad es que se hace con el barrio. Porque la primer palizón que le pega un tío es rollo de tirarlo contra la pared y romper paredes, ¿eh? De atravesar paredes. En plan Terminator, ¿eh? ¿Sabes cuando chocan, rompe las paredes? Los coge y las manos los tira. O sea, yo aconsejo este tripack. Este pack veraniego. Seagal se hace con el barrio, que es Ley Urbana, Cazadores de Sangre y Ruslan. Ruslan es... Os juro que yo me lo pasé pipa. 5 minutos me dio la película. Dije, la tengo que volver a ver. Tengo que volver a ver Ruslan y la voy a volver a ver. Yo estaba pensando, yo, sabes que nunca he sido muy pro Steven Seagal. No. Me ha superado siempre. Pero debo reconocer que una de las mejores coreografías de pelea que he visto en una película de acción es... No me acuerdo cómo se llama la película, pero tú recordarás la escena en el billar. Que él entra en un billar a preguntar por un tipo. Es que y, es muy típico eso. Sí, no, pero empieza, que es la que coge con un trapo la bola de billar y la empieza a utilizar. Sí. Contra todos, rompe un taco, también utiliza la barra, utiliza los vasos. Bueno, es una coreografía bestial de además de lo que él utiliza, él no sé si es aikido o qué arte marcial es, que es economicidad de movimientos para dar la máxima caña posible, ¿no? Y la tercera que hizo, que fue la época, primera por encima de la ley, segunda difícil de matar. O duro de matar, no sé, no me acuerdo. La tercera de los jamaicanos era muy gore, señalado por la muerte. Está muy guapa, death, ¿eh? Sí. Los jamaicanos con las katanas, esa película está muy guapa. Ahí salía algún rapper, creo, también. No, esa que te digo, no sé si es una, que él tiene un amigo que lo asesina a la mafia, lo asesinan en plena calle, y entonces él tiene que desentrañar por qué lo han matado. Marcando Justicia, que va con la boina. Puede ser, no me acuerdo que ahora. Que la dirige el Andrew Davis, el director de Alerta Máxima, que fue ahí fue el puntazo de Seagal. La caída de Seagal vino, que ya para mí es muy mala, que ahí estuvo Michael Caine a golpe de talón, la primera que dirigió en Tierra Peligrosa. Que ya se puso que además se iba de súper bueno, con los happy, rollos indios y rollo medio ambiente. Llegó aquí El Último Patriota, que se estrenó en el cine Urgel, que esa película se estrenó en televisión en América, que aquí nos la colaron. ¿Te acuerdas? Y luego Klingerman, con los rollos chamánicos aquellos, ¿me entiendes? De rollo Little Big Horn y todo este rollo Caster. Y ahí ya vino la decadencia de Seagal. Pero os recomiendo estas, ¿eh? En Ruslan, Seagal se hace con el barrio y Cazadores de Sangre. Muy bien ahí. Impresionantes. Deberes de Fernando para toda la sinodicia. Yo creo que la sinodicia estará contenta porque ha dado. Flipando. Ha dado aquí un manantial de posibilidades para estos dos meses de verano. Y luego quiero recomendar también, y esto va mucho por ti, a ti que a ti te gusta mucho, tú eres muy Monty Python también. Sí, señor. Bueno, he recuperado. Que muy poca gente lo conoce, este dato. Una película muy famosa italiana de Mario Monicelli, para mí uno de los directores de comedia italiana, de Rufufu, Dino Risi, Mario Camerini, que es La Armada Brancaleone. La Armada Brancaleone es una película de losers en medieval, con Vittorio Gassman y tal y cual, que es una película que los Monty Python en su momento reconocieron que para hacer Haber Bocchi y todas estas películas medievales, como Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, se basaron mucho en lo que es La Armada Brancaleone. La Armada Brancaleone es una película muy sórdida, muy medieval, muy gore, con cortes de mano, tíos con piorrea. ¿Os acordáis? Estaban las típicas películas medievales de Robert Taylor, los caballeros todos muy limpios. Sí, todos muy... Unos polvazos, unas cosas, unas pelo maquillas, impecable. Y en esa época todo Dios iba zarrapastroso. Todo Dios limpio. Te da oye, tenía ganas de vivir ahí, ¿me entiendes? Yeah. Pues aquí no, en La Armada Brancaleone te muestra cómo él... La medieval. La puta edad media. Gonorreas, cortes de brazos. La peste campando sus respetos. Claro. La he vuelto a ver. Me lo he pasado pipa con esa película. Me acordaba de ella. Tuvo tal éxito que salió segunda parte. Segunda parte no la he podido encontrar. La podéis encontrar en italiano y os tenéis que bajar los subtítulos. Porque no está doblada, pero gracias a Pepe, que desde aquí también le mando un saludo, yo soy torpe, me bajó los subtítulos y no los metió, me lo he pasado pipa. O sea, y sobre todo esto va para los sinvencidos de la vieja guardia y para los nuevos que quieran descubrir algo más, La Armada Brancaleone. O sea, es, sobre todo en italiano, La Armata Brancaleone, os lo vais a pasar pipa. En plan, luces medievales, otra película más que recomiendo. Que echar al carro ahí, tío. ¿Y tú qué, Jordi? ¿Has visto algo estos días? Bueno, ¿O has recopilado algunas noticias o alguna cosa? Noticias hay dos, lo que pasa que tampoco es que sean muy noticias muy alegres, porque remakes. Y entonces, cuando ves el remake de alguna cosa, pues es un poco insolente. Ahora, la DreamWorks se ha hecho con los derechos para realizar el remake de Noche de Miedo. Hostia, la segunda me encantó a mí, ¿eh? La primera, pero la segunda me lo pasé pipa. ¿La segunda es la del vampiro patinador? Aparte, sí, tengo que... Si te acuerdas tú, que tú eres de la... también de la vieja guardia, la segunda, la primera es del Tom Holland. Sí. Y la segunda es del Tommy Lee Wallace, que el Tommy Lee Wallace, si os acordáis, es de la vieja guardia con el Mick Garris, junto con el Mick Garris. Sí, todas las películas de Stephen King y tal, sí, igual. Señor. Son de la vieja guardia de los 80, la fosa común y tal igual. Y la segunda, yo, es que me acuerdo, me lo pasé pipa, que no está ni editada. Sí, con la especie de Renfield que comía todas las cucarachas, que era el malo de Cobra, ¿no era? Sí, aparte, no, un malo como Chris Sarandon no lo van a poder sacar. Ah, no, eso está claro. Eso está claro. Eso está claro. Pues dice que DreamWorks se ha hecho con el remake porque además quiere rodar esta película en 3D. No, empezamos. Ya estamos. Entonces, bueno, de momento no se sabe nada sobre el reparto ni sobre el director, simplemente pues que se han hecho con los derechos y que, bueno, pues va a contar otra vez la historia de Charlie Brewster, que le viene un vecino al barrio. ¿Y el rata quién será? Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero también será el amigo Rata. ¿Y quién será el cazavampiros? Que el Rata luego, con la fama que de esta película, sacó una película más de otro palo, que no tuvo ni éxito ni tal, que le pasó lo mismo como el de los sonidos de La Loca Academia de Policía. Sí, que se encasilló. A ver, hemos tenido una pequeña una llamada, sí. Y sobre era un oyente que estaba interesado en una de las pelis de Steven Seagal. ¿No ha querido entrar en antena? No, ha dicho que no hacía falta, que simplemente vale. Él quería saber que en qué situación se podía encontrar o estaba Cazadores de Sangre. Si hay que buscarla en internet, no, si, Cazadores... si se va a estrenar alguna vez desde hace años. Cazadores de Sangre la tienes en alquiler ya desde hace 2 meses. Es la última, de hecho es la última que ha salido en alquiler. En DVD. En DVD. O sea, se la puedes encontrar y si no, pues por internet. Pero si la quieres ver bien... Y normalmente, no sé si estas películas van con making of. Que recomiendo enormemente los making of, porque la película es de Sony, porque Sony es la que saca la Steven Seagal. A lo mejor te la tienes o te sale con algún trailer de la próxima, aquel que es Ruslan, pero la tienes en alquiler ya, ¿eh? En alquiler o internet. Es muy fácil de encontrar. Ruslan no ha llegado todavía. ¿Nos ha dicho su nombre, el oyente? No ha llegado a comentarlo. Próxima vez habla directamente conmigo. Sí, sí, por eso. Le he preguntado si quería salir en antena broma. Para preguntaros, ha dicho que no hacía falta y bueno, vale. Simplemente. De todas formas, lo que tú no sabes es cómo se llama en inglés esta peli de Cazadores de Sangre, ¿no? Hostia, no. ¿No te acuerdas por dar alguna referencia más? Pero, bueno, si... A ver, te metes en internet, pones Cazadores de Sangre, te saldrá el nombre. Yo me acuerdo que la vi antes de que saliera en alquiler. Vale, creo que es esta que se llama Against the Dark, contra la oscuridad. Sí, es esta. Traducido literal. Es esta. Que es esta. De 2009, efectivamente, y que está directamente... Busca la siguiente, estrenada Ruslan. A vídeo. Busca Ruslan, a ver si... Ruslan con una sola S, creo que es, ¿eh? Ruslan es el nombre que le han dado aquí. No, es americano. O pon filmografía de Steven. No, a ver, escucha. Aquí hay una que se llama Driven to Kill. Es esta. Que hace de ruso el Steven Seagal, supongo que es esta. Sí, pero aquí, cuando empieza la película, me acuerdo, cuando me la pasaron, ponía esto, pero luego se llama Ruslan, pero es esa. Vale, o sea que quedamos en que, por cerrar datos y ofrecer el nombre en inglés de estas pelis, por si es más fácil rastrearlas. Y Ley Urbana, Kill Switch. Kill Switch, exacto, que también sale en el listado de IMDb. Gran película. Kill Switch, Against the Dark, que es la de los vampiros, y Driven to Kill, la de la mafia rusa. Ahí queda la aclaración y espero que con estos datos la peña ya se pueda mover por la red o por sus videoclubs o lo que sea y conseguir las movidas. Una tarde muy potente. Te veo bien, Fernando, te veo en tu salsa, te veo que tenías mono de sin audiencia. Ahí está, ¿eh? Te estoy notando que te estás creciendo. Aparte, recomendando películas. Está en forma. La Armada Brancaleone. ¿Sabes también lo que estoy ahora viendo mucho? Es que tengo que reconocer, soy muy frico. Él sabe que tengo debilidad por las películas italianas de corte justiciero. Uh-huh. Y me estoy viendo todas las de Fabio Testi, Richard Harrison, Henry Silva. El hombre de la calle hace justicia, de Henry Silva. Todas estas películas tienen una colación de Charles Bronson. Son Exploitation. Sí, eso me imaginaba. De Charles Bronson, Sion Henry Silva, Nuestro Hombre en Milán, Mario Ador, Henry Silva, Body Strode, de mafias italianas. Woody Strode, el sargento negro. Sí, luego. ¿Haciendo películas de justicia en Italia? Guau, hizo un puñado. Claro. En Italia. Piensa que también en Ciudad Violenta, Charles Bronson con Telly Savalas y Jill Ilerán, con el del Damiano, del Sergio Martino, se pasaron mucho. Y luego recomiendo también una película muy buena, creo que la recomendó una vez aquí ya, que es que a mí me mola mucho actores anglos que van a hacer mierdas a cosas Italia. A Europa o sí, a Italia. Y hay una que recomiendo mucho, que aparte tiene una química acojonante los dos, que es Oliver Reed y Fabio Testi en Revolver. O sea, esa es un gran peliculón, como un ladrón y un policía se juntan para desmontar toda Italia, del Sergio Martino. También recomiendo Revolver. O sea, ahora me estoy dedicando mucho en Roma Ciudad Violenta, con Richard Harrison. Hostia. Grandes persecuciones con Fiat 124 por el centro de Roma. Yo de esa creo que tengo su banda sonora, que también son las películas de los años 70 en Italia, así de mafia y crimen organizado, son grandes fuentes de música para hacer instrumentales de rap. Hay una que recomiendo, que Lucio Fulci, uh-huh. Lo reconoció hasta Fabio Testi, Lucio Fulci hizo una película de mafia que tuvo que pedir permiso a la mafia siciliana. La mafia leyó el guión y aprobó la película, si no se podía hacer, que era Luca el contrabandista, que es una gran película de mafia italiana, que la aconsejo a todo el mundo que la quiera ver, dejando los artificios del Padrino y tal, igual lo que es la mafia o la camorra, dejaos de mierdas de estas de Gomorra, que no te enteras de nada y eso es lo más lento que el caballo del malo, porque eso no, yo la vi y dije, y la quité, porque no me enteré de nada y es muy lento. Yo quiero chicha, a mí déjame de rollo de cuentas bancarias, y no, ¿me entiendes? Si no sé ni encender el emule, me vas a explicar a mí ahora, ¿entiendes? No. Cuentas bancarias y tal y cual. O sea, por ejemplo, Luca el contrabandista, gran película. Y otra muy buena, muy buena, muy buena, que también aconsejo, que es la última película, en que es del Antonio Margheriti, que hizo el Jules Brinner, que la hizo en Italia, con ira en los ojos. Con la ira en los ojos, que él es un sicario americano que tiene que matar a un, viene a Sicilia a matar a uno, que la, de la Columbia, cuando la Columbia tiene con filial en Italia. También aconsejo esta gran película de mafia mala italiana, porque es una mala película de mafia italiana. Bueno. También aconsejo esa película. Y otra muy buena, de Tony Lo Bianco y el Lee Van Cleef, que el malo es el Jean Rochefort, que era el de Tricicle, el director. Al loro con este título, gran película, Mata a los jefes, te ayudo. Hostia. De mafia italiana. ¿Y el Lee Van Cleef era bueno? No, no, el Lee Van Cleef es un sicario que se come un marrón, se come un marrón. Aparte, es muy Terence Hill, Bud Spencer, es muy Buddy Movie, Francis Weber. Porque es de mafia de risa y lo meten en la cárcel, el típico Lee Van Cleef serio y tal, y le meten con el Tony Lo Bianco, actor setentero de mafia, junto con Tony Musante, y el Tony Lo Bianco es el típico que ha robado una gallina, pero va de mafioso, ¿sabes? Que quiere ganarse al Lee Van Cleef. Será un poquito el Giuliano Gemma, un papel así, ¿no? Se quiere ganar este, y entonces se fugan, porque el Jean Rochefort, que es el capo, le ha hecho la pirula a Lee Van Cleef, y el otro no se lo puede quitar de encima. Y al final, bueno, contra la mafia seria, pues, no cuento nada más, que la produce Dino De Laurentiis. O sea, imagínate, gran, o sea, aconsejo también esta película. Ya, está, ya es la hora, tío. Ya es la hora. No, no, no, todavía queda un poquito, pero sí, ya va siendo la hora. Ya tenemos que ir pensando en que esto se va a acabar en unos pocos minutos. Pues, sí. Os he dado datos ya de gran película. Ahora dejo a los reyes de la casa, que es Jordi... Y que ya os despidáis, yo ya. Bueno, lo que tienes que hacer es darme eso que tienes en la espalda, porque si no, vale. Luego no cumplimos lo que hemos llegado ahí a comentar. Y Jordi, no sé si te queda algo en el papel para un par de minutillos, porque realmente estamos ya en el filo ya de la hora, como quien dice. Sencillamente que ya comentamos que habría también remake de Déjame Entrar, versión americana, y que ya hay director para este remake, y es Matt Reeves, el director de Cloverfield, que creo que era monstruoso. Pues va a hacer la versión americana de Déjame Entrar. Bueno, pues no creo que pueda competir en absoluto con la película original, pero bueno, dice que va a ambientarse en Estados Unidos en la época del gobierno Reagan, y va a buscar pues un sitio, un paraje de estos, tipo Colorado, nevado, lúgubre y tal, para hacer la ambientación. Crepúsculo. Sí. Oye, oye, qué mal estamos con los crepúsculos, tío. Oye, y una cosa. Última referencia, Fernando, nos tenemos que ir ya. No, lo último. A mí me ha gustado Valquiria, ¿eh? Ah, Valquiria. Bueno, ¿qué vas a decir? Crepúsculo. Yo no he tenido el placer todavía, o sea que no te puedo responder. Jordi, nos tenemos que despedir ya, sí, pero para hasta dentro de dos meses. Hasta dentro de dos meses pondremos reposiciones de algunos programas para... Seleccionados, ¿no? Para seleccionados lo que para de verano. Estas ocho semanitas que vamos a estar fuera. Volvemos el 2 de septiembre y os dejamos con una petición de Fernando, sí, musical para... esta despedida veraniega. Bueno, Fernando, gracias por haber venido. Ya sabes que aquí esto es cíclico. Tú cuando veas que tienes un hueco, ya sabes, ¿no? Lo tendré en cuenta. Bueno, pues lo dicho, Peñota, hasta dentro de dos meses, pasar el verano todo lo mejor que podáis, y nos vamos con la petición musical de Fernando.